un canto al amor, familia. Lo cantamos juntas y juntos, vamos arriba. Feliz cumple, hermano. Humanacao. Me enamoré de la persona ideal, pero a la vez se tuvo que ir. Ahí es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón, para vivir de los recuerdos de este amor. Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos, sus lágrimas caían en los pétalos de rosa y tristemente me dijiste: contigo está mi corazón, todo el amor de mis entrañas, de mi cuerpo y de mi alma. Algún día volveré a estar aquí. Me tengo que ir. Así es la vida y tiene desilusión. Te puso aquí, aquí. Y así suena la cumana en vivo. Cumana acaba en vivo. Bueno, las palmas arriba, dale, lo hacemos entre todos. Eva, Eva, sí. Es la verdad de una pasión cuando se entrega el corazón. Mi corazón.